Bitácora de Mediodía. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 60 minutos de Bitácora de Mediodía. En la primera radio pública cultural del Ecuador. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos. Bienvenido y bienvenida a Bitácora de Mediodía. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí iniciamos una nueva emisión de Bitácora del Mediodía. Laura Ríos les acompaña junto a Darío Males. Bienvenidos. Les recordamos a nuestros oyentes que pueden también escucharnos en los portales web www.casadelacultura.gov.es y también en www.chasquiradio.com. Cuéntanos, Laura, ¿qué tenemos para la tarde? Estaremos compartiendo con ustedes, como siempre, nuestro segmento de Cortos desde la Casa. Además, en nuestro segmento Tribuna contaremos con la entrevista de María Gloria Harlevi, quien nos detallará sobre las actividades que viene realizando el Jardín Botánico de Quito. En nuestro segmento de especiales desde la casa haremos un recorrido de lo sucedido en el aniversario institucional del Círculo de la Prensa del Ecuador. Mientras que en Casa Adentro nos acompañará el maestro Antonio Ordóñez del grupo de teatro Teatro Ensayo, quien nos comenta sobre un curso de teatro que inicia la próxima semana. Iniciamos entonces, amigos y amigas, Bitácora del Mediodía. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la Casa. Este domingo 6 de abril, a sus 93 años, el actor estadounidense Mickey Rooney, una de las figuras del cine norteamericano, falleció a causa de varias complicaciones en su salud que lo venían aquejando tiempo atrás. Con tan solo 1.57 metros de estatura, este actor encantó las pantallas y escenarios de todo Estados Unidos. Cuando apenas tenía 17 meses de edad, Mickey Rooney se subió a un escenario del cual nunca más se bajaría. Su infancia, niñez, juventud y madurez los vivió actuando tanto para la pantalla chica como para la grande, sin mencionar sus actuaciones sobre las tablas de innumerables teatros. Ganador de varios premios, Rooney es una de las figuras de las diferentes etapas que ha tenido el cine en el siglo XX. Es complicado encontrar una carrera interpretativa en Hollywood tan prolífica como la de Mickey Rooney, que empezó en el cine en 1926 cuando las películas eran mudas y que tenía varios proyectos pendientes cuando falleció ese domingo a los 93 años de edad. Rooney era una figura popularísima en Estados Unidos y su imagen de chico rebelde y a la vez viejo cascarrabia ha pasado de generación en generación mientras él seguía trabajando en cine, televisión y teatro y acumulaba candidaturas y premios. La celebración del Día Mundial de Patrimonio Cultural es una fecha declarada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a la que el país se adhirió, declarando el 18 de abril Día Nacional del Patrimonio Cultural, Monumentos y Lugares de Interés Histórico y Artístico en el Ecuador. Y para conmemorar esta fecha se han desarrollado varias actividades. A partir de este martes 8 al 16 de abril, se han puesto en marcha varias actividades que permitirán sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de conservar y sostener nuestros patrimonios, que son los soportes y columna vertebral de nuestra identidad y salvaguardia de la memoria social. Sobre este tema hablamos con Estelina Quinatoa, subsecretaria de Memoria Social, quien nos amplió más sobre estas actividades. Nosotros hemos preparado desde el día de mañana con actividades que los grupos organizados, las instituciones educativas y el público en general pueda acercarse a este patrimonio. Tenemos preparado a partir de mañana durante 8 días la convocatoria a una conferencia dedicada cada día a los distintos patrimonios. Esto se dará lugar en el Museo Nacional aquí en el edificio de la Casa de la Cultura, que será a partir de las 10 de la mañana en el auditorio. Nosotros estaremos tratando el tema y estará abierto para todo el público. Las actividades parten de visitas guiadas, exposiciones, charlas y foros en base al patrimonio fotográfico, archivístico, bibliográfico, artístico y arqueológico. El objetivo principal principal de estas actividades es darle vida al pasado que tenemos por patrimonio para reconocernos en él. Los temas están, como tú bien dices, los temas están relacionados al patrimonio fotográfico, que es uno de los patrimonios importantísimos en la gráfica ecuatoriana para saber quiénes somos, quiénes vivieron antes y qué es lo que somos, qué queremos ser ahora y cómo nos proyectamos al futuro. El Museo Nacional de Quito, uno de los tantos sitios dispuestos para estas actividades, tendrá recorridos enfocados en apreciar los patrimonios arqueológicos, el arte colonial y contemporáneo. Más información sobre estas actividades las podrá encontrar en el portal web del Ministerio de Cultura y Patrimonio, www.culturaypatrimonio.gov.es. El filósofo alemán Walter Benjamin hace varias décadas señalaba que la fotografía se convertiría en un portal importante de la cultura. Algo de eso es lo que ha creado Guillermo Echeverría, quien con cámara en mano ha recorrido la ciudad en busca de sus habitantes para retratarlos en su exposición Encuentros Fortuitos. Guillermo Echeverría, a lo largo de dos imágenes fotográficas, cuenta la historia que muchas veces los ciudadanos, distraídos por el trajín diario de la ciudad, pasamos por alto. Imágenes que nos invitan a reflexionar sobre la sociedad que somos, una oportunidad para pensarnos desde la fotografía. La exposición denominada Encuentros Fortuitos estará en el Centro Cultural Las Luciérnagas, ubicado en la Orellana E9-38, entre Llanes Pinzón y 6 de diciembre, de lunes a viernes de 16 horas a 19 horas, entrada completamente gratuita. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Un aporte informativo del Servicio de Transcripción de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Seguimos en Bitácora del Mediodía y es momento de recibir a María Gloria Jarbeli del Jardín Botánico de Quito. Muy buenos días, queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En los micrófonos de Bitácora del Mediodía recibimos a María Gloria Clarly Hebe, coordinadora de comunicación y eventos del Jardín Botánico de Quito, quien ha venido a nuestra cabina a conversar sobre dos temas importantes como lo son la preservación de la palma de cera en la festividad de la Semana Santa y también las actividades y eventos que se realizan al interior del Jardín Botánico de Quito. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenos días nuevamente en este espacio que nos da la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana al Jardín Botánico de Quito para las diferentes actividades, promociones y eventos que realizamos periódicamente nosotros. Cuéntame un poco, ¿qué tienen previsto para esta semana que ya se nos viene la Semana Santa en nuestra cultura que la celebramos? Sí, bueno, el Jardín Botánico de Quito por octavo año consecutivo promociona y realiza el domingo, en este caso el 13 de abril, la misa de domingo de Ramos en nuestro espacio. Esto es para concientizar a la población para eliminar el uso de la palma de cera en las ofrendas que se realizan, que los fieles católicos todos los años realizan en esta celebración de Pascua. ¿Por qué es este motivo de concienciar a la población para que utilice fibras vegetales alternativas? La razón es que las ofrendas que se hacen con la palma de cera que crece en las estribaciones de los Andes, desde Venezuela hasta Bolivia, y esta palma del género Ceroxilon es el albergue para que aniden periquitos y loritos muy importantes que están perdiendo por la deforestación y por el corte de estas palmas su hábitat natural. Es por esto que el Jardín Botánico y juntamente con el Ministerio de Ambiente, con Quito Turismo, realizamos esta campaña para que utilicen fibras alternativas como puede ser el romero, el arrayán, otras palmas que tienen un crecimiento mucho más rápido para poder mantener estos loritos, estas aves que son tan emblemáticas de nuestra provincia con una población adecuada, ¿no?, sin peligro de extinción. Así que este domingo al 13 de abril a las 11 de la mañana se va a realizar la misa es importante indicar a la ciudadanía que de 10:30 a 11 de la mañana no tendrá costo la entrada al Jardín Botánico hasta que se llene el aforo de la rotonda donde se realiza la misa, que es con una capacidad de 200 personas. Así que invitamos a toda la ciudadanía que quiere presentar sus ofrendas con fibras alternativas, lleven sus ramitos, vayan al Jardín Botánico. Entre 10:30 y 11 de la mañana la entrada va a ser gratuita. En esta campaña de cambiar la palma de cera por fibras alternativas ya viene sonando desde hace un par de años, ¿no? He visto también que le hacen las ofrendas con las hojas del maíz. No sé si tienes algún dato sobre en estos años ha habido alguna reducción, la gente ha dejado ya de consumir este tipo de palmas, ¿hay concienciación de parte del público? Sí, realmente es una campaña que la inició hace 8 años, como te digo, el Jardín Botánico, y ahora cuenta esta campaña con la activa participación del Ministerio de Ambiente, de Quito Turismo. Tanto es así que a las personas, a los artesanos que fabrican estos ramos, a nivel nacional se les ha dictado talleres, en el Jardín Botánico también se dictó un taller hace unas 3 semanas para que utilicen, y sí se ve un avance, ¿no? Sí se ve que las personas van haciendo conciencia, es además de los sacerdotes en muchos de los casos también. Ayudan en esta labor pidiendo a sus feligreses que no lleven palmas elaboradas, cerramos con la palma de cera de este género que está en peligro de extinción. Usted escucha Bitácora de Mediodía en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Retornamos a nuestra entrevista con María Gloria Karhevich, quien nos sigue comentando sobre aquellos eventos que se realizan dentro del Jardín Botánico de Quito. Bueno, el jardín siempre preocupado por brindar a la ciudadanía educación, guianza, un lugar de sano esparcimiento y también ofrecer a la ciudadanía un espacio para realizar eventos culturales, académicos, sociales. También dispone de lugares donde se pueden realizar eventos. Es tanto así que dentro de lo que es los orquidiarios que tenemos con más de 1000 especies de orquídeas, está en medio de ellos un lugar único donde se pueden realizar eventos de hasta 250 personas para cócteles, para seminarios, para lanzamientos de productos, lanzamientos de libros, una fiesta de aniversario y también bodas, bautizos que tenemos a disposición por un precio muy módico para que puedan realizar allí y los invitados puedan disfrutar de un espacio natural, de un espacio de conocer nuestros páramos, nuestra exuberancia tropical dentro de la ciudad de Quito. También tenemos un auditorio con capacidad de 37 personas y equipado con un proyector, con pantalla, donde se pueden realizar seminarios, se pueden realizar talleres y también un aula con implementada con 16 computadoras, con internet, para que también se puedan realizar talleres y seminarios. Tenemos nuestros jardines, que son un espacio al aire libre para poder reunirse y realizar eventos de diferente magnitud. Estamos nosotros abiertos para complacer a todas las instituciones, a todas las empresas y acoplarnos a las necesidades que ellos tuvieran. Pueden hacerlo conociendo el jardín, llamando a nuestro teléfono, el 333-2516, extensión 106, y también visitando nuestra página web www.jardinbotanicoquito.com para conocer estos espacios, donde también el jardín siempre permanentemente está ofreciendo talleres. Es tanto así que el mes de marzo fue declarado el mes del bonsái, que culminó con la inauguración del jardín permanente de bonsái, único y primero en su clase en Quito, donde con el apoyo de la Asociación Club Bonsái de Quito se han realizado más de 30 bosquetes y tenemos más de 100 ejemplares de bonsái que dan también una alternativa adicional al visitante que acude al jardín. Sin duda que el Jardín Botánico se convierte en un espacio bastante ideal y, digámoslo, también mágico. México, ¿no? Para hacer cualquier actividad, llegar incluso, como me contaba hace rato, algún matrimonio, algún bautizo o algún cóctel, ¿no es cierto? Está rodeado de tanta belleza, de tanta flora que existe en el país. Son cuatro mundos reunidos en nuestro pequeño Ecuador. Cuéntame un poco sobre el público que asiste preferentemente al Jardín Botánico. Sí. ¿Van bastante los niños, los jóvenes? Sí, bueno, nosotros tenemos permanentemente actividades educativas, como es la guianza, a la que acuden pequeñitos desde preescolar, educación básica, educación secundaria, universitarios, escuelas de español, que acuden a nuestro jardín, donde son guiados y recorren todos los espacios, los diferentes jardines que tenemos, como es el etnobotánico, el invernadero de plantas carnívoras, todos el jardín de plantas nativas. Tenemos mucho turista también. Hay que resaltar también la presencia de observadores de aves que tenemos. Todos los días nosotros vemos, y ya son muy familiares a nosotros, personas que son fanáticos de las aves y llegan con sus cámaras, llegan con sus binoculares, porque también el jardín es un espacio apto para albergar a cientos de clases de aves, especies migratorias que anidan. Tanto es así que, por ejemplo, tenemos un día halcones, tenemos otro día garzas, este rato tenemos tres gallaretas, que son típicas de la costa, de los humedales de la costa y del oriente, que han volado y se han establecido porque tenemos las condiciones adecuadas. Entonces llegan mucho estos estudiosos de las aves, también estudiosos de las mariposas, de las plantas, de las orquídeas. Sobre todo es un espacio único nuestro, donde tenemos el orquidiario de clima frío y el orquidiario de clima cálido, donde también pueden observar bromelias, se pueden observar muchísimas clases de plantas y plantas nativas también, sobre todo, que es algo que tenemos que resaltar y educar. Sí, hace un momento me estabas contando sobre, tras micrófono, sobre la importancia de las plantas nativas, ¿no? Que muchas, con este avance de la urbanización, el avance de la ciudad también, ya se han llegado a perder estos espacios de ecosistemas nativos, de esas plantas nativas, y que en este caso los podremos encontrar en el Jardín Botánico, regresar a nuestra infancia recordando estas plantas que hace años la veíamos en toda la ciudad. Cuéntame un poco sobre, ¿qué es lo que más les impacta a tus visitantes cuando llegan allá? ¿Se inclinan un poco por las orquídeas? Las mariposas, tal vez ese invernadero de plantas carnívoras, ¿hay algo preferente ahí en el público? Sí, realmente el público, sobre todo el público extranjero y mucho del público nacional, de los adultos, se maravillan con nuestras colecciones de orquídeas. La orquídea es una especie muy variada, muy versátil, de unos colores maravillosos, de tamaños increíblemente diferentes. Tanto es así que en el Ecuador se ha encontrado la orquídea más pequeña del mundo, y tanto es así que fue declarado Ecuador el país de las orquídeas, y a Quito también se lo ha declarado con su orquídea propia de Quito. Es una pequeña orquídea nativa que todavía crece en las laderas y en las quebradas de nuestra ciudad, de nuestra provincia. También para los niños es muy atractivo el tema de las plantas carnívoras, siempre llama la atención. Y obviamente cuando tenemos exhibiciones temporales específicas, la afluencia de visitantes es muy grande, ¿no? Todavía se habla, cuando llega la gente, hablan de lo que fue Pétalo Locura en el año 2012, lo que fue la exhibición de mariposas en octubre y noviembre del año pasado, y tenemos proyectado exhibiciones también muy importantes, como es una exhibición de murciélagos, los talleres que dictamos talleres para la elaboración de bonsai, como se lo hizo todos los sábados de marzo, talleres sobre el cultivo de orquídeas, sobre huertos orgánicos. Es decir, siempre estamos preocupados por incentivar ese amor por la naturaleza, ese amor por las plantas de nuestro país, las plantas nativas y endémicas de nuestra ciudad, y la conservación, por supuesto, de las mismas. Bien, esta ha sido nuestra pequeña entrevista junto a María Gloria, que nos está mencionando las actividades que se realizan en el Jardín Botánico. ¿Quisieras invitarles a nuestros públicos sobre la misa de este ya domingo 13 para que asistan? Así es, repito la invitación: el domingo 13 de abril, octavo año consecutivo que tendremos

estuvo excelente porque hubieron panelistas extranjeros y las conclusiones fueron muy positivas para el periodismo. La Asamblea Nacional, representada por la asambleísta María José Carrión, impuso la condecoración al pabellón del Círculo de la Prensa y entregó un acuerdo resaltando el trabajo de la institución rectora del periodismo nacional a lo largo de estos 80 años. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora de Mediodía en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Casa Adentro, el maestro Antonio Ordóñez nos habla sobre los cursos de teatro coordinados por el grupo de teatro Ensayo. Adelante, Darío. Bitácora del Mediodía presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. En este espacio de Bitácora del Mediodía nos acompaña el maestro Antonio Ordóñez del Teatro Ensayo, quien nos viene a conversar sobre una propuesta que él tiene, la propuesta de la escuela en el teatro. Sí, ante todo, qué grato estar aquí una vez más. Nosotros en este momento tenemos un poco de iniciativas. El presidente Raúl Pérez Torres está empeñado en revitalizar todo lo que es esta sección de teatro, todo lo que concierne a los teatros en sí, a los espacios, a los edificios, y también, y fundamentalmente ahora está empeñado en que instauremos la escuela de teatro, que va a llamarse Escuela de Preparación del Actor. Esto es interesantísimo, puesto que hay mucha demanda. Nosotros hemos tenido ocasión de hacer algunos seminarios en el transcurso del año pasado y hay mucha demanda, mucho interés, la gente quiere, entendiéndose que hay todas las materias, todo lo que se va a impartir es fundamentalmente para que tengan un conocimiento básico y para que después vayan perfeccionándose en lo que es radio, teatro, televisión y cine. Los cursos arrancan el 14 de abril, ¿no es cierto? Cuénteme, ¿qué es lo que se tiene previsto para eso, los primeros días del curso? Sí, el curso empieza, vamos a empezar con un quinquenio, un poco por la modalidad que hoy existe. Los horarios generalmente se van a ajustar a todo esto. En el primer quinquenio, en el primer quimestre, que ahora se llama, vamos a impartir materias básicas, que son fundamentalmente actuación, producción de la voz, expresión corporal, danza e historia del teatro, historia crítica del teatro. En la historia crítica del teatro, naturalmente, vamos a tocar problemas del mundo contemporáneo, va a ser una historia comparada, que esto es importantísimo para que los alumnos tengan una noción global, primero, de lo que es el teatro y segundo, de qué, en qué país estamos, en qué país vivimos. Esto es importante para desarrollar la actividad teatral. De modo que este primer quimestre será, hemos de abordar estas materias y después habrá un siguiente nivel donde se desarrollen estas materias y unas materias nuevas. Muchas gracias por acompañarnos. Mil gracias a usted. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Les esperamos en nuestra siguiente emisión y les acompañamos Darío Males y Laura Ríos. Bitácora de Mediodía. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted. Bitácora de Mediodía. En la primera radio pública cultural del Ecuador. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos.